Porque la posición de principio tiene esa ventaja. Que si yo digo que el creador del Estado Nacional Dominicano es Santana, yo tengo que demostrar que lo es. Que si yo exculpo a Santana del artículo 210, yo tengo que demostrar por qué Santana no es culpable de ese artículo. Que ese artículo está en todas las constituciones democráticas de la creación de los Estados Nacionales. Está en la cubana, está en todas. La real independencia de Cuba es con la toma de Fidel Castro del poder, porque ellos eran una colonia norteamericana con enmienda FLA. Está en la venezolana. Venezuela era una colonia norteamericana con Rómulo Betancourt y el pacto de Punto Fijo. Que por cierto, debo mencionarte, me hace volver a Carta al Amigo de el aborrecible José L. Buenaventura Báez. Lo que te quiero decir que cuando te ponía el ejemplo de lo que ocurre con el cristianismo y Calixto, que es el primer papa, el que ocurre con Buenaventura Báez y Camateta. Él dice en un artículo viejo que ojalá lo que critican a Buenaventura Báez por traidor, tener la sangre de Camateta, que era una esclava del harén de Pablo Báez. Pero hay que ser un indigno como es Báez Guerrero para decir que ya se sienten envidiosos los que no tienen la sangre de Camateta. Entonces, dice una referencia a Guido Gómez Mazara. Él dice que el actual presidente dominicano es lo mejor que hay, porque ha seguido el camino de Buenaventura Báez con los préstamos. Entonces, que Buenaventura Báez, una vez, todos los fondos públicos lo empleó para quebrar a los tabaqueros, a los productores de tabaco. En un acto, le compró toda la siembra en flor a los tabaqueros y después vino, pero en pesos, y con los préstamos, el peso se cayó y al caerse el préstamo, lo que tenían en la mano los tabaqueros eran papel inorgánico, moneda inorgánica. Esa es una de las hazañas de Báez, que se robó hasta los mosaicos del Palacio Nacional y lo vendió. O sea, son cosas horrorosas. Pero los gobernantes dominicanos, para encubrir su lacayismo, le coge con Santana por la anexión a España y de ocultar los préstamos que hacen, que son los que subyugan al pueblo dominicano. Como ahora mismo, que ahí vi que solamente en estos 10 meses últimos se pagaron, creo que como 288,000 millones de intereses por los préstamos de este hombre. O sea que, cuando tú dijiste ahorita que tú tienes mucha aprensión, que sería el término apropiado, frente al destino del país, yo estoy de acuerdo, pero es culpa del gobernante que tenemos. Y Ramón me estaba diciendo que tú le hablabas de la ocurrencia mía de ponerle al presidente de la República, que era un mojón, y realmente el mojón tiene aspecto despectivo, pero también lo que usan ustedes para medir terreno, los topógrafos, los bordes que ponen son mojones, y biológicamente la evacuación es obligatoria, si no uno se muere. Pero no se puede hablar de eso delante del ahorcado. Entonces, lo que él demuestra en la copia de la entrevista que él da semanalmente es que realmente él no tiene respuesta. Mira, ahora mismo anda un video ahí que me llegó, Bukele Barre. Yo creo que al final... Con Luis Abinader. ¿Tú viste el video ese? No, todavía no lo he visto, pero yo puedo asegurar que Bukele va a terminar muy mal. No. Bukele es un fracaso total. Pero en una controversia con este, lo mismo partidarios del gobierno, lo que le dicen, como Manola TV, dice, Bukele se comió con yuca a Abinader. Barrió el piso y se comió con yuca. Porque la argumentación son vulgares de parte de Bukele, porque Bukele, que lo que es el principal narcotraficante ahora mismo de El Salvador. Y lo que hizo fue convirtió a los narcotraficantes como negocio independiente en el negocio de él. Pero, ¿cómo usted va a discutir con Bukele y usted no se exculpa, no pide disculpa por haber permitido que su ministra de Interior y Policía visitara apuntalando el gobierno de Bukele, cuando lo que tiene como cárcel son centros de tortura nazi. Como yo te digo, yo oigo todo con dificultades. Me auxilio de Hermida para que me diga la parte que yo no oigo. Pero yo oigo todo, hasta la crítica que me hacen. Porque como me dijo un periodista, hacia Don Miguel Tejada, yo dije, no, porque yo lo que digo de los periodistas son cosas verdades que todo el mundo ve. Me dice, sí, lo que pasa es que a ti no te duele porque tú eres quien se la dice. Pero a ellos que tú se lo dices, sí le duele. Que precisamente es un aspecto folclórico. Trump tuvo que declarar que la USAID lo que hacía era una fuente de pagarle a agentes. Y yo decía que los Uchilora, y lo digo, los Juan Bolívar, los Marino Zapete, eran unos agentes de la CIA. Ellos fingían que no me oían, que eran unos mercenarios diplomados, unos lacayos titulados, y no me oían. Pero Trump que lo confirmó cuando le quitó el sueldo. ¿Y qué resulta? Uno de esos agentes, que es del agente de Gómez Díaz, el marido de Angie Paulino, el periodista este que es multimillonario, el marido de Gianni Paulino, Dani Alcántara, no aparece en la lista. ¿Tú sabes por qué? Porque el que tiró la lista de los salarios fue Dani Alcántara, quien hizo la lista. Y se incluyó a él. Pero Dani Alcántara no puede explicar cómo él puede jugar a la pata de los gallos $1,000,000. Sí, Dani Alcántara juega $1,000,000 junto con Arcibía del hermano de Danilo. Que qué bueno, porque lo van a perder todo. Bueno, pero él lo juega, lo está jugando y comprando gente. El otro, el que es director de INEPRE, el general que era jefe de la Fuerza Armada con Hipólito, el Moreno, Osuna, ese juega $1,000,000 a la pata de los gallos, pero son cuartos del narcotráfico. Entonces ellos protestan y que van a someter a uno que ellos dicen, un tal Johnny, yo no sé qué, que fue el que tiró la lista. No, pero fue Dani Alcántara, y por eso Dani Alcántara está fuera de la lista. Él se sacó, claro, pero yo te digo, si hay una denuncia veraz que nosotros hemos hecho, el juicio nuestro sobre la prensa amarilla, totalmente, porque se ha demostrado en esa discusión de Bukele con Abinader. Bukele dice, tú hablas de que de libertad de prensa. ¿Qué libertad de prensa? Tú lo que tienes una legión de mercenarios como periodista que tú le pagas y dices lo que tú quieres, cosas así. ¿Y quién se la refuta? Abinader no puede negarlo, porque es verdad. Para Abinader, como para Lionel, la libertad de prensa es sobornar un grupo de mercenarios plumíferos, cagatinta, y ponerlo a su servicio, como a Zapete y esa gente. Pero es verdad. A Marino Zapete le dicen, mira, mercenario, agente de la CIA, ¡ah, tú eres Paco Redo! Yo lo que digo es precisamente que yo creo que, dada el historial de lucha comprobada del pueblo dominicano por la libertad y la democracia, el valor demostrado por las masas populares dominicanas para enfrentar a Trujillo y enfrentar a la intervención del 65, el pueblo y la nación dominicana merecen más respeto, merecen que tengamos una prensa más independiente. Que, por ejemplo, ¿cómo es posible que la UAS hagan seminario de pensamiento crítico? El pensamiento crítico es un dogma dentro del marxismo, porque es lo que dice Marx, que es su ideología, el pensamiento crítico. Y explica, Marx lo define, consiste en fundamentar las teorías, todas las teorías que se ventilan en la esfera de la superestructura, de la cultura, de la estética, de la moral, de la ética, de la literatura, poniendo de relieve la base económica que la sustenta. Pero fíjate, hay otra cosa. Cuando Kauki y Berten establecen el revisionismo y rompen con el socialismo científico en el 1902, lo que proclaman es libertad de crítica. Y hay mucho parecido entre la libertad de crítica y el pensamiento crítico. Lo único que uno es la negación del otro. ¿En qué fundamentó Lenin el leninismo? En el pensamiento crítico, pero en la reafirmación y depuración de lo que se tenía como marxismo, de lo que Plejano, Kauki, Berten y Strub vendían como marxismo. Es el pensamiento crítico, pero lo hacía en crítica a la libertad de crítica, que era pasar gato por liebre. Entonces, aquí hacen, el rector de la UAS busca un, que yo le digo, un rayado, que es un economista, Antonio de Monteplata, hijo de haitiano, Antonio Siriaco, como lo es el científico, que tiene un programa del científico, el Labio Leporino, él dice que un científico, sea Juan Alburquerque. Entonces, Siriaco es un exponente de los disparates de Alburquerque, y él hace un seminario sobre el pensamiento crítico, conforme la pauta de la Universidad Complutense de Felipe González y de los jesuitas, de los franquistas, y la dedican al que ellos consideran, el rector de la UAS, que es el exponente del pensamiento crítico. Tú sabes quién, dedicado a Luis Gómez Pérez. Luis Gómez Pérez se jacta de ser el autor de la Constitución reformada de Leonel. Es un modelo de documento revisionista, anticomunista. ¿Dónde Marx habla del Estado de Derecho social y de derecho? Marx habla que el Estado tiene rigurosamente un carácter de clase. Y Luis Gómez es el autor de la tesis del Estado social y de derecho de Leonel. Sí, es una gloria de él. Cuando nosotros no hemos visto, le digo, oye, pero es verdad que la sangre pesa más que el agua. Y le digo, razón tenía mi hermano cuando decía que la genética es más exacta que la matemática. Porque tú eres revisionista y trojista de, tú no te vas a liberar de eso. Como yo digo, hasta el último haitiano va a defender la práctica de subyugar a la República Dominicana. Porque un haitiano no se va a liberar de esa tara. Un día tú me dijiste, Pin, ¿tú no crees que la solución con el caso de Haití es que República Dominicana estructure una invasión a Haití? Yo te dije, no. Estaba tú y Luigi, que él, yo dije, no. Porque eso sería violar el derecho a la autodeterminación y a la soberanía nacional que tienen que reivindicar Haití y el pueblo haitiano. Tú sabes una cosa, por ejemplo, la misión de pacificación de Haití, la ONU lo varió. La misión de fortalecer la dictadura sobre el pueblo haitiano. Es un genocidio. Entonces, ¿quién va a ser responsable de ese? El mojón este que tenemos con el embeleco, porque cada haitiano muerto, cada haitiano con lesiones permanentes y lo que vengan atrás de eso, los haitianos tendrán sobrada razón para acusarnos a nosotros, porque va a ser un genocidio para el exterminio de la pandilla. Pero eso lo tienen que resolver. Y si a los haitianos les gusta su estado tribal, que ellos se lo chupen, lo que no podemos permitir es que se cree eso aquí. Que si lo dejamos, para ahí es que va el embeleco. Es para ahí que vamos. O sea, yo soy antiimperialista y sobre todo antinorteamericano. Yo, en mi intimidad, soy partidario de que Trump le entregue los Tomahawks a Ucrania para ver cómo se desuella el diablo. Porque si le tiran un Tomahawk a Moscú, como dice el jefe de la OTAN, si le tiran un Tomahawk, sí, que termina la guerra de... No, ahí... Si termina no, porque le va a tirar la Putin bomba. No tendrá pretexto para el uso de las termonucleares que exactamente tiene. Y de la ozonique ese que equivale, sin ser radioactiva, a como a 10 nucleares. Yo digo que se la tiren ahí sí, que se la den, y tú no sabes que se la va a tirar. Porque él está premiando ahora a los soldados heroico del ejército ucraniano. Si tú puedes, en tu recurso de televisión y de internet, observa los galones de esos premiados. ¿Tú sabes lo que son? La esvástica nazi, hitleriana, en los uniformes del ejército de Zelensky. Porque son nazis. En eso Putin no ha hablado mentira. Es verdad que son nazis. Bandera es un héroe nazi. Se está poniendo bien claro. Yo quisiera que se le entregara otro Mao para que Zelensky se la tire a Moscú. Mira. Se termina la guerra en un minuto. Se termina la guerra en Ucrania, pero se empieza la nuclear. Ahora mismo, Estados Unidos está en una posición tan, tan difícil, a pesar de todas las bases que tiene diseminada en el mundo, que no hay forma que el imperialismo norteamericano con bombas atómicas ahí inauguró hoy para revelar la naturaleza del embeleco de aquí, una base militar en Ecuador. Novoa la inauguró hoy, está en la prensa, una base militar en... Tú sabes que la protesta que tenían los indígenas contra Novoa es porque él dio aquiescencia al establecimiento de bases norteamericanas en Ecuador. Porque este era carne y uña de Guillermo Lasso. Guillermo Lasso era un narcotraficante y era un agente norteamericano. Él fue Guillermo Lasso que mató a Villavicencio para que subiera Novoa. Novoa es el jefe de los cárteles que pasaron de Colombia a Ecuador. O sea, que la lucha disque norteamericano contra la droga no es real. Y por eso están en Ecuador ahora, pero Petro se lo ha dicho 10 veces. Si tú quieres luchar contra el narcotráfico, ataca a Novoa. Porque, como te digo, para sustentar la posición que yo tengo, se requiere estar muy atento a los mínimos cambios que hay en cada onda de la metrópoli imperialista. Rusia es un país imperialista, yo no digo que no. Y Putin es tan imperialista como... Putin es un zar. El otro es, como yo digo, un emperador chino. El chino ahora mismo. Tú viste en el desfile militar, tú no viste ni una foto de Mao Zedong. ¿Y por qué? Cuando ese país, todo el mundo sabe que lo hizo Mao Zedong. ¿Por qué esa ingratitud? Porque es un imperialista. No nos engañemos. ¿Cuál es el lío que tienen los chavistas? Lo que nosotros decíamos, él se comenzó a inventar haciéndose eco de la teoría sobre el imperialismo, que no tiene que ver nada con Lenin, que es el creador de la doctrina del imperialismo. Y comenzó a repetir los eslogan del Congreso de la Cultura Anticomunista y buscó a unos racistas haitianos, alemanes, para crear la doctrina del socialismo siglo XXI. Mira, por ejemplo, el aspecto este, yo quisiera adelantártelo por lo menos, él celebra que las altísimas expectativas propias del país han estado pareja con las promesas, planes anunciados y fanfarria publicitaria pletórica de histórico adanismo, quienes ven el vaso medio vacío, ignoran relevantes éxitos, logros concretos difuminados por el incumbente del Palacio Nacional. Es innegable, en estos momentos cobra valor el dicho de hacer de tripa corazón. Lamentablemente, el liderazgo que ostenta, según él, Abinader, posee el decreimiento en la justicia y ministerio público independiente que proclamó. Es justificado por tanta espuma y poco chocolate de proceso viciado por lawfare, que era proclamar la ley para violarla, que es una forma del Bonapartín. Incapacidad de lograr decisiones ejemplares y evidente partidismo político. A uno le ponen casco, esposa, y lo levantan en pijama, por no decir desnudo, y lo llevan preso. Pero a lo propio, cacarean su inocencia en libertad y por televisión. Alguien con amigos no cómplices, tras sufrir penosas traiciones de los amigos no cómplices, debe actuar en defensa propia, con la drástica macana legal que exige la salud democrática. Siento vergüenza, sin embargo, al ver al menos idóneo moralmente de sus colaboradores asumir el rol de chapulín de gabinete con ribete de sensor digital. He ido con Amazara, el sensor digital, carta al amigo. Eso es lo que dice José Báez Buenaventura Guerrero, el apologista ultranza del traidor más grande, que solo le faltó por entregarle el país a Estados Unidos, porque el presidente Grant de Estados Unidos no lo aceptó. Buenaventura Báez, que es el modelo de Leonel Antonio Reina. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.